en aquel café donde pasamos tantas horas. Allí nos espera nuestra mesa en el rincón. Cierto es que ya no te escucho hace unos días y quiero verte. Tengo que decirte algo que va a estremecerte. De mucha importancia allí te esperaré a las tres. Con un beso la recibo y sonriendo como siempre. Y ella con el mismo abrazo me recibe ingenuamente. Y ordenamos un café como de costumbre. Y comienzo por hablarle entre sollozos. Mi corazón se ha roto en mil pedazos. Y es que no tengo ni la fuerza ni el valor para decirte que estoy entregándote los últimos recuerdos de este amor. Me da pereza mirarte a los ojos, garganta seca que no me deja ni hablar, para dejar sentir el sentimiento de una aventura que ya determina. We'll be right back.